Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos y bienvenidas en una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante las próximas dos horas. No, una hora. Sí, los próximos casi 60 minutos. Y bueno, te quiero dar la bienvenida. Estés en donde estés. Empezamos el mes patrio. Esto es septiembre, que fuera el séptimo mes antes de la existencia de Augusto y de Julio César. Porque bueno, ya sabrán, es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y antes de que existiera julio y agosto, era septiembre directamente. Septiembre viene por séptimo, igual octubre por octavo, noviembre por noveno, diciembre por décimo, pero bueno, estos muchachos de Augusto y Julio quisieron tener sus propios meses, así que pues ya, ¿qué le hacemos, no? En fin, este es el mes patrio para nosotros los mexicanos. Y pues bueno, este programa se va a tratar de música mexicana. Esto es Mesoamérica, en el año 1521, en la llegada de Hernán Cortés y los europeos, en donde, como muchos ya sabrán la historia, y otros tantos no, aunque sean mexicanos, a base de mentiras, a base de armas, violación, religión, muerte, etc., así se formó nuestro país. Una historia muy sangrienta y muy bonita, como muchas otras. Ya saben, cuando Hernán Cortés tuvo el encuentro con los emperadores aztecas, con Moctezuma, después con Cuauhtémoc, ya habían para esto los mesoamericanos predicho la venida de dioses que venían del mar, barbados, rubios, iban montados en bestias, eran demonios del mar, en fin. Lo demás es historia. No vamos a tener mucho tiempo hoy para platicar, porque les preparé un cóctel suculento de música mexicana. Y probablemente este septiembre, si se nos pega la gana y si a ti te gusta, vamos a hablar de México. Vamos a conocer, como les decía el programa pasado, vamos a culturizarnos al respecto de nuestra historia, nuestra tierra, nuestras tradiciones, etc. Aunque puedes decir, dude, yo no soy azteca y tampoco soy un español puro. Estoy de acuerdo. México, la mezcla, viene precisamente de ese choque de ambas culturas. Los mesoamericanos, igual y Aridoamérica también, pero ahí ya no fue conquista y fue una colonización, pero después hablaremos de eso. Y pues entre los hijos de españoles, entre los hijos de aridoamericanos, mesoamericanos, estos indígenas, de negros de África, en fin, de franceses, de holandeses, y de un, pues de una mezcla muy interesante. De hecho, así surgieron las castas en la Nueva España, que era un país muy prolífero. Pero bueno, vámonos al grano. Una mezcla precisamente fue llamada Los Criollos, en donde pues conocemos que el indígena y el español procreaban a un bebé, y ese bebé era un criollo, o sea, mitad y mitad. O como dirían por ahí en Harry Potter, Mugblood, algo así. En fin, y pues esos eran los criollos. Las estudiantinas, que eran unas mezclas, bueno, más bien no mezclas, era... tuvo su origen español, más bien, eran llamadas tunas. Y la diferencia de tuna a la estudiantina, que es como se le conoce aquí en México, era una hermandad de estudiantes universitarios que, bueno, tenían la antigua vestimenta de la universidad a imagen de los antiguos goliardos, que se caracterizaban por cantar, tocar y viajar por el mundo gracias a estas habilidades, ¿no? A pesar de que no todos o muy pocos eran músicos de profesión o interpretan temas musicales del folclore hispano, entendido como ibérico, también hispanoamericano, filipino, de hecho incluso, haciendo uso generalmente de instrumentos de cuerda y percusión. De hecho, esta, pues sí, la estudiantina es una tradición española que, de hecho, gracias al carácter viajero en diversas partes de Europa, como Portugal, Holanda y aquí en América, como en México, Colombia, Perú, Chile y otros países, que llegaron a finales del siglo XIX a través de los tunos españoles, que eran concretamente de Madrid. En fin, hay debates acerca de su origen, pero vamos a ponerles algo al respecto. Esto es la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Vamos a deleitarles sus tímpanos con la callejoneada, callejoneando de Guanajuato y de colores. Nada más y nada menos que aquí en Ciencia y Humanismo. Posteriormente vamos a platicarles acerca de la visita que... Bueno, mejor vámonos a corte. Música. Ahorita platicamos. Esto es Ciencia y Humanismo, yo soy Albeniz y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es ciencia y humanismo. ¡Alegría de colores! De colores son los pajarillos que vienen de fuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores brillantes y finos se viste la aurora. De colores son los mil reflejos que el sol atesora. Viste el diamante que debemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Se viste la aurora. De colores son los mil reflejos que el sol atesora. De colores se viste el diamante que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso bueno, estamos de regreso, escuchamos Callejoneando y De Colores a cargo de la Estudiantina de Guanajuato, que ya vino a aparecer hace poco más de 50 años. La Estudiantina inició acá precisamente en Guanajuato, sí, o sea, refiriéndonos a México, empezó en Guanajuato por las festividades cervantinas que después se fueron popularizando y que, por cierto, nos vamos a ir al Cervantino por si quieren incluirse. Vamos a hacer un tour acá en Ciencia y Humanismo. No les había dicho, ¿verdad? Vámonos, bueno, más bien, nos vamos a ir en octubre, el 16, 17, 18 y 19. Nos vamos el 16, regresamos el 19. Sí, de hecho, apenas se los estoy diciendo, ¿verdad? Pensé que se los había dicho en el otro programa, pero no. En fin, si quieres ver cómo puedes viajar con la banda acá que se vaya a apuntar en Ciencia y Humanismo, y obviamente con tu servilleta, vamos a hacer un programa allá en Guanajuato, en el Cervantino. Pues bueno, ahí nos mandas un inbox. ¿A dónde, Albeniz? Bueno, en Facebook tenemos nuestra página de Ciencia y Humanismo. Así la buscan, así la encuentran, nos mandas un inbox y listo. Ahí te voy a estar contestando. Y pues, una vez más, esto que escuchaste fue Estudiantina, con origen español. Y ya mexicanizado, pues le pusieron algunas variaciones. En fin, lo siguiente que les quería platicar acerca de... No quería que se me pasara la visita de Donald Trump a tierras mexicanas, en donde nuestro amo y señor del país, el dueño, Enrique Peña Nieto, el presidente, tu presidente, nuestro rey y único salvador, bueno, este señor, pues dejó en claro, al menos dijo a los medios, que México no iba a pagar por un muro y que habría que regularizar la situación de la migración. Porque de allá para acá traen armas y dinero, y de aquí para allá llevamos gente ilegal, o pasan muchos ilegales. Entonces, bueno, después de los insultos que hizo pues este señor, cuyos adjetivos pueden alcanzar unas cantidades enormes, si fueran apiladas una tras otra, como le quieran llamar, este empresario Donald Trump, digámosle así, empresario. Entonces, hay un video, de hecho, que también pusimos en Ciencia y Humanismo en Facebook, en donde Trump se está burlando de la junta que tuvo con Enrique Peña Nieto al respecto del muro, y sale Enrique Peña Nieto llegando con un cheque diciéndole, hey, aquí está el dinero que te vamos... Bueno, en fin, si quieren verla, ahí métanse en Ciencia y Humanismo. Vámonos con música, de hecho, al respecto, en donde hablamos del malinchismo, ahorita que estábamos hablando de la época prehispánica y de la colonización, que ya saben cuál papel jugó la Malinche o Marina al respecto de esta conquista, ¿no? Que era la traductora y amante de Hernán Cortés para con el pueblo mesoamericano. En fin, el malinchismo, como podrán saber, no sé si han escuchado que la banda de repente dice es que son bien malinchistas o cosas de esas, pero sería básicamente alguien que pues da preferencia a gente o a costumbres o cualquier otra cosa extranjera en detrimento de las nacionales. Por ejemplo, no sé, Paco es un malinchista, prefiere todo lo gringo a lo mexicano, algo así, eso es un malinchista. Y para explicárselos mejor, viene con ustedes la señora Amparo Ochoa con esta melodía que se llama La Maldición de Malinche. Les recuerdo que estamos poniendo puras canciones mexicanas de diferentes tiempos y de diferentes áreas geográficas, pero bueno, esto es Ciencia y Humanismo en el mes patrio. Yo soy Albeniz y yo regreso. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en este error entregamos la grandeza del pasado, y en este error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo.

tierra cercana al río, en tierra cercana al río, yo tenía mi camotal. Yo tenía mi camotal, en tierra cercana al río, en tierra cercana al río, yo tenía mi camotal. La creciente lo llevó, solo ha quedado el rocío, solo ha quedado el rocío, la creciente lo llevó. La creciente lo llevó, solo ha quedado el rocío, solo ha quedado el rocío, la creciente lo llevó. Ya estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, después de haber escuchado a Amparo Ochoa con su maldición de Malinche. Y después de Amparo Ochoa, lo que escucharon, que no lo he presentado todavía, pero se los presento para quien haya puesto atención en la música y diga, ah, ¿qué es esto? Quiero saber. Bueno, después de Amparo Ochoa escuchamos El Camotal. Es una canción, bueno, es un son jarocho. Y bueno, es utilizada la jarana jarocha para tocar esto. ¿Y qué es la jarana jarocha? Pues un instrumento que se usa en el son jarocho. No, no es cierto. De hecho, es de Veracruz, México, obviamente. Y en un, digámoslo así, en un conjunto jarocho lleva la armonía. O sea, la jarana jarocha lleva la armonía en este conjunto. Y son rasgueos sincopados, son cuatro cuerdas. Hay una gran variedad de tamaños y registros. Y bueno, de hecho, hay también varias afinaciones, la más popular es la llamada por cuatro, o sea, en diversos tonos que son sol, do, mi, la, sol, o do, fa, la, re, do, en fin. Datos técnicos para músicos, pero ¿qué onda con la jarana? Sí, se toca en el son jarocho, y no hablo como Garfield, odio. El son jarocho es la expresión musical propia de la cultura jarocha, que de hecho abarca los estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz, no nada más allá en Veracruz. Y pues se practica, de hecho, en la fiesta tradicional de los jarochos, que es el fandango jarocho, en donde pues hay zapateada y poesía cantada, ¿no? Y esta expresión artística también es muy practicada por gente que no son de origen jarocho. La música tiene un ritmo armónico que es como sesquialtero, con síncopas y contratiempos. A mí me gusta mucho la música, no sé si más o menos me da a entender con esto. Pero bueno, en fin, la lírica tiene coplas cambiantes llamadas versos, y la danza, que es basada en el zapateado, con algún carácter similar a otras regiones de México, ¿no? Pero bueno, esto que escuchaste fue El Camotal. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo y me voy contigo. De hecho, esto viene de la cultura afrodescendiente en la región de Sotavento mexicano. Y de hecho, pues a principios del siglo XIX se les decía así a cualquier sonecito del país que incorporara baile en el evento popular y tenía rasgos mestizos. Esto viene desde la época colonial, en donde, pues digamos, elementos españoles, indígenas y africanos se mezclaron. Hay registros, de hecho, de que se acostumbraba a principios del siglo XIX, o sea, 1800, desde la cuenca del río Nautla, en el estado de Veracruz, hasta Huimanguillo, que ahorita es el estado de Tabasco. También en Córdoba, la cuenca del Papaloapan, Coatzacoalcos, los Tuxtlas, los llanos de San Juan en el estado de Veracruz, Tuxtepec, Loma Bonita, etc. Y pues bueno, hoy en día esta música es conocida en todo el país, ¿no? Vamos a escuchar otro son jarocho. Esto se llama La Lloroncita, que sería la versión jarocha de La Llorona, la cual casi todos conocemos aquí en Ciencia y Humanismo, así es. Después de esto les pongo una sorpresita y ahorita hablamos de ella. Yo soy Mario Albeniz y yo regreso. continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Seguimos en el mes patrio y esto que escuchaste fue a cargo de nada más y nada menos que el señor Antonio Tanguma, originario de China, Nuevo León. Nació en enero, el 26. Por ahí de 1903, mondado. Y se murió el 5 de diciembre del 89. Le decían el rey del acordeón. Y para los que no lo conozcan, pues fue un compositor y acordeonista de aquí de Nuevo León. Y bueno, pues hay canciones como Evangelina, El Cerro de la Silla, El Naranjo, Agustina, etc. Y este señor, a lo largo de su vida, compuso polcas, redobas, guapangos y xotises. ¿Y qué es esto? Sin andar tanto en la biografía de Antonio Tanguma, aunque sí deberíamos dedicarle un programa próximamente a la música regional, lo haremos, lo prometo, probablemente en este mes, pero bueno. La polca, en cuanto a la polca, que muchos la escuchan mencionar, la gente que venimos, bueno, muchos nuevo leoneses de sangre, venimos de los ranchos aledaños a Monterrey, creciendo y creciendo y creciendo hasta que todos terminamos siendo una metrópoli. Esto es en resumen para no hacérselas muy larga la banda, ¿no? Entonces, en aquellas épocas, en aquella migración, por ahí de la época de la Revolución y un poquito después, en donde se erguía la cervecería, haciendo verso, se erguía la cervecería de Cuauhtémoc Moctezuma, el grupo Nuevo León, Alfa, Vitro, Fundidora, Hospital Muguerza, etc. Y bueno, pues en esos tiempos más o menos, escuchamos a nuestros abuelos o bisabuelos reconocer diferentes ritmos como la polca neolonesa, que es una danza popular bohemia de 1830, que empezó de hecho en Praga. Imagínate nada más de dónde viene. Y de hecho se deriva del minueto con una introducción que prepara la entrada al tema, que bueno, no les voy a explicar así tan detalle técnico, pero estas polcas hay muchas variantes, no son exclusivas de nosotros, pero esta que acabas de escuchar, sí. O sea, hay variantes en Chile, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Panamá, donde quieras. Está la polca en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en México. De hecho, la polca checoslovaca, la mazurca y redoba polacas, el chotis escocés y otros fueron llevados a México en calidad de bailes de salón a mediados del siglo XIX, o sea, 1830-40 más o menos, en el norte y noreste de México, donde la polca es parte de la música tradicional y pues fue adoptada por nosotros, por los habitantes de acá. Y a finales del siglo XIX, de hecho, ya había muchos compositores locales, como Antonio Tanguma, que les estaba platicando, y la redoba, que viene de hecho inspirada en de la Rejovac, que este es un baile popular que estuvo en auge en la segunda mitad del siglo XIX, y es la combinación de vals y mazurca. Es de hecho también, tiene origen checo, y pues de hecho su característica es la acentuación en el último tiempo del compás, igual que el chotis, por eso son similares. Pero bueno, ya para no hacérselas muy... bueno, el chotis, les vamos a hablar del chotis también, porque pues como diría por ahí en un disco de El Gran Silencio, el chotis es nuestro, que dice: hermoso cerro de la silla, ¿quién estuviera en tu horqueta? Una pata pa' Monterrey y la otra pa' Cadereyta. Ah, qué resolana. Con estos calores de Monterrey y su área metropolitana, no nos queda más que escuchar Ciencia y Humanismo en Radio UDEM. Con una carta blanca, no hay una carne asada. Y arriba los Tigres y los Rayados. Pero bueno, igual que los había platicado, el chotis también tiene variantes en otros países sudamericanos. Y bueno, incluso también llegó hasta Brasil. Pero el chotis mexicano, que fue introducido en 1850 en los salones de baile, que eran frecuentados por las clases altas, recuerdo los jardines Terpsícore, digo, yo no vivía ahí, pero, o sea, en esas épocas, pero los jardines Terpsícore eran unos salones de baile muy elegantes para la burguesía y la aristocracia neolonesa, en donde, bueno, los ubico a los neoloneses, está donde ahorita es la Casa Hogar León Ortigosa, sobre la calle Matamoros y Padre Mier y Bravo, ahí están las coordenadas. Ahí era los jardines del Terpsícore, donde pues la gente adinerada de mitades del siglo XIX frecuentaba. Y de hecho es un estilo más rústico que se popularizó en las fiestas caseras y en estos bailes públicos que le comento, ¿no? Hoy el chotis se baila en el norte de México, de hecho en particularmente en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. Y cada estado tiene su propio estilo también, ¿no? Está el chotis madrileño, del cual no vamos a hablar, pero bueno, vamos a escuchar, ya no, más bien ya lo escuchamos, ¿verdad? ¿Qué onda conmigo? Sí, bien emocionado el cuate, ya les puse Antonio Tanguma. Si quieren escuchar más de este señor, obviamente métanse a YouTube y escuchen Antonio Tanguma, pongan chotis, pongan redoba, pongan polka, igual pipor también, que estaría muy bien ponerlo, pero ya tenemos aquí la programa down, igual la próxima semana ponemos el piporro. En fin, vámonos con qué, con mariachi. Sí, vamos a escuchar mariachi, de hecho, y ya aprovechando que estamos aquí para no hacer tantos y tantos bloques. El mariachi, como ustedes lo conocen, que viene de occidente y norte de México, es típico de nuestro país. De hecho, el mariachi se les conoce a los músicos dedicados precisamente a este género, que se les dice mariacheros, por si no lo sabían. Y está el mariachi tradicional y el mariachi moderno. De hecho, en 2011 la UNESCO inscribió a el mariachi, que sería música de cuerdas, canto y trompeta, como la integrante de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí me supe explicar más o menos, ¿verdad? De hecho, entre autores de este género están gente íconos de nuestro país como Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Pedro Infante, Miguel a veces Mejía, chiste viejo, José Alfredo Jiménez, que en noviembre estaremos en su tumba, en sus festividades en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México, Juan Gabriel, que acaba de morir, Juan Gabriel compuso este género musical también, en fin, Tomás Méndez, Rubén Fuentes, que de hecho estuvo tocando también con Yanni, el griego, del mariachi de Vargas de Tecalitlán, Gilberto Parra Paz, Vicente Fernández y Manuel Esperón. Y obviamente ya saben que se visten de charro, ¿no? Los mariachis. Actualmente hay cerca de 30.000 músicos dedicados a este género aquí en México. Y el mariachi de San Miguel de Allende y de Guanajuato es precioso. estos meses que estuvimos por allá. En fin, bueno, ya para no hacerle muy largo el cuento, vamos a poner mariachi. Vamos a ponerles nada más y nada menos que a sus oídos Mariachi Vargas de Tecalitlán con violín guapango. Esta preciosa melodía. Nos despedimos, de hecho, sí, vamos a hacerlo como último bloque porque ya estamos a bordo. Vamos a poner las últimas dos canciones, Mariachi Vargas, y vamos a terminar nada más y nada menos con José Alfredo Jiménez. Bueno, sería un género ranchero también, además de mariachi. ¿Cuál es la diferencia? Te pregunto, me preguntas. Es un género folclórico también, de hecho está muy ligado a los mariachis, pero aquí está interpretada con cualquier formato, que sería cantador y guitarra, sería dueto, terceto, cuarteto, conjunto norteño, banda, etc. Y, de hecho, en cuanto a las letras de la música ranchera, al principio predominaron las historias populares relacionadas con la Revolución Mexicana, la vida campesina, los caballos, la familia, las cantinas y tragedias amorosas, que son nuestras canciones populares actuales. Posteriormente, ya las temáticas se han centrado especialmente en el amor de pareja, y como sucede con todo ritmo que se internacionaliza, su capacidad para contar historias populares se ha debilitado por cuenta de la presión de los productores musicales. Estamos perdiendo tradición gracias al capitalismo, y no quiero decir que estoy en contra o a favor de nada, pero ahí se los dejo de tarea. Mucho gusto haber estado contigo una noche más en este mes patrio. Te voy a dejar con ese par de canciones, violín guapango y probablemente El Rey o Caminos de Guanajuato de José Alfredo Jiménez. Esto ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en español. Y te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? La próxima semana regresamos con más de México, este precioso país que le hace falta tanto cariño por parte de nosotros mismos. Pero bueno, hablaremos de política posteriormente. Vamos a celebrar que somos una raza, que somos un, aunque no tengamos límites desde el espacio, las divisiones políticas no existirían al ojo humano, a menos que Donald Trump ponga la barrera, el muro, pero esta gente que nada más sabe ser así en todo el mundo, no hay otras personas que compartan esta riqueza cultural como nosotros. Habrá diferentes, sí, pero esta es única. Así que viva México, ¿no? Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Bye.